flor de cereza. 5 centímetros por segundo. Vaya, sí que sabes mucho de eso, Akane. Oye, ¿no crees que parecen copos de nieve? Pues, no lo sé. Oh. ¡Oye! ¡Espera! ¡Akari! ¡Takaki! Espero que el año que viene podamos volver a verlo juntos. Vivo sin límites, pensando que aquellos días de 2019 probablemente fueron los días más bellos de mi vida. Mi cabeza, la sonrisa de las personas que murieron, presente y ascensor en mí. Los días son más cortos cuando no estás aquí, la vida es larga queriendo morir. Estoy acostado en el piso, viendo las estrellas. La cuestión es que solo de mis errores, si acaso hay un Dios, o solo soy yo. Thank you.

Bien, este es otro estreno, es Índigo con un feat de Attilane y el tema es Vivir Ausente. Chile con una versión en vivo de la canción Podría Ser de la gente de Sonora de Llegar. Podría tener yo más desplante, pero más interesante para mí es ser atorrante. Atorrante. podría ser. Que hubiera menos gente entre ricos y pobres. Sé que no hay relación, solo te digo que podría ser. Sé que podría ser. Thank you. vamos hasta Costa Rica. Dios Verano nos trae el tema ABS. Cierro con algo de 16 bits desde Trujillo, Perú, y el tema es Desesperación Prometida. Mi decisión. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Daniel F. con la canción El discurso de los dioses, la proclama de los Quilguas. Ahora vamos hasta Argentina para escuchar a Brixton desde el EP Para Llegar Acá. Escucharemos el tema Para Llegar Acá. Errores Desde Madrid, España, escuchemos ahora a Almas de Destrucción Masiva, desde el disco Efecto Paralaje, la canción Las Damas del Asfalto, que viene con la colaboración de Fonal y Lentillas de Colores. Sus heridas, la calle estaba vacía y me tiemblan sus heridas. desde el disco Somos los mejores porque somos los peores, tributo peruano a los violadores. Escuchemos a la banda Cardenales con el tema Fuera de Sector. Vamos ahora hasta Uruguay para escuchar a No Te Va a Gustar, desde el disco Todo Es Inflamable, la canción Fuera de Control. Se preocupara por tener la razón.